Vive tu vida digital en Territory Mac. ¿Qué tal? ¿Cómo vives el año? Ya sabemos por los correos que nos habéis enviado a la redacción de Territory Mac que los Reyes Magos han traído a muchos oyentes manzanas. En Twitter, Sebas Oliva dice: pensaba que el iPad mini era como un iPad 2 de menor tamaño. Y no, es mejor. Pep Ortuño comentaba también en Twitter: primer regalo, el iPad mini. Ya puedo dejar de abrir cosas. Comenzamos el primer programa del año hablando de Phil Schiller, jefe de marketing de Producto Mundial de Apple, que acompaña a Tim Cook, consejero delegado de Apple, en su segundo viaje a China en 10 meses. Concedió una entrevista al periódico Shanghai Evening News en la que comentó la posibilidad de la existencia del iPhone barato, pero sin citarlo. Territory Mac. Ya se han cumplido 6 años de la presentación del primer iPhone y 12 años de la presentación de iTunes. Por todo ello y como homenaje al cofundador de Apple, Steve Jobs, la Universidad de San Petersburgo inauguró un monumento en forma de iPhone con el diseño del iPhone 4 negro. El visitante, al tocar su pantalla, podrá deleitarse con los momentos más destacados de la vida de Steve Jobs y los resúmenes de las keynotes. La institución educativa rusa también ha presentado un sitio web con un museo virtual sobre la vida de Steve Jobs. Y es que Apple reinventó el 9 de enero de 2007 el teléfono con el iPhone. Steve Jobs dijo: el iPhone es un revolucionario y mágico producto que está literalmente 5 años por delante de cualquier otro teléfono móvil. Todos hemos nacido con el más avanzado puntero, nuestros dedos. Y el iPhone lo utiliza para crear la interfaz de usuario más revolucionaria desde el ratón. Ese mismo día, el 9 de enero de 2007, Apple estrenaba Apple TV, la manera fácil y divertida de reproducir en el televisor todo el contenido de iTunes sin necesidad de cables desde el Mac o el PC. Y presentó también la nueva iPod Extreme basada en la especificación 802.11n. Y relacionado con esto, tenemos que decir que en Cupertino buscan un especialista en redes Wi-Fi 802.11ac para que se una a su equipo de ingenieros. Esta especificación supone una mejora a la actual 802.11n, capaz de ofrecer velocidades de transferencia de hasta 1,3 GB por segundo. Puedes obtener más información en la sección Ofertas de Empleo en la web de Apple. Territory Mac. La actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Y atención amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Territory Mac, tu programa favorito. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Con Santiago Sánchez, director de Telegestión, hablaremos de la evolución del mercado hacia la nube y de las soluciones que propone en su empresa. La escritora Iria López presentará la aplicación Ideas para Escribir, que pretende acabar con el tan temido bloqueo del escritor. Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica, responderá a una pregunta relacionada con Adobe Digital Publishing Suite. Conoceremos a los número uno del iTunes Store, compartiremos tus curiosidades, la agenda de actividades y la mejor música. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado que los clientes han descargado más de 40.000 millones de aplicaciones, cerca de 20.000 millones de ellas en 2012. La App Store cuenta con más de 500 millones de cuentas activas y tuvo un diciembre récord, registrando más de 2.000 millones de descargas en el mes. La comunidad de desarrolladores ha creado más de 775.000 aplicaciones para los usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch de todo el mundo, y los desarrolladores han recibido de Apple más de 7.000 millones de dólares generados por las aplicaciones. Apple ha reducido el precio del cable Thunderbolt de 2 metros de longitud a $39, rebajando $10 el precio original, y ha lanzado un nuevo cable de medio metro por $29. Estos cables están disponibles de momento solo en la App Store americana. Lo que os recomendamos es que no se os ocurra hacer una regla de 3 para ver cuánto costaría ahora, uniendo cables de medio metro, el cable de 2 metros de Thunderbolt. Según ha publicado The Wall Street Journal y Bloomberg, citando fuentes conocedoras del proyecto, Apple proyecta vender una versión más asequible del iPhone con cubierta de policarbonato de plástico a lo largo de este año, de acuerdo con sus planes de expandir su mercado en los países en vías de desarrollo y atraer a los clientes de los mercados emergentes. Los precios de venta, al por menor, estarían entre $99 y $149. La noticia coincide con el viaje de Tim Cook, consejero delegado de Apple, que se ha desplazado de nuevo a China para buscar más acuerdos. The Next Web informa que algunos desarrolladores han descubierto en los registros de uso de sus aplicaciones referencias a iOS 7, dispositivos localizados en el interior del campus de Cupertino, y que el nuevo sistema operativo estaría instalado en un dispositivo que todavía no existe oficialmente y que está registrado como iPhone 6.1. Apple Insider publica que a partir de ahora no se podrán modificar las capturas que un desarrollador suba a la App Store para evitar timos, ya que algunos desarrolladores publican una aplicación con el icono y un nombre muy parecido a alguna aplicación de éxito, usando capturas de pantalla de la aplicación exitosa para confundir a los usuarios. Terminamos con Otago Daily Times, que publica que Spencer Todd, un niño de 13 años residente en Dunedin, Nueva Zelanda, tiró el freno de emergencia del tren turístico en el que viajaba tras caerle su iPhone por la ventana mientras sacaba unas fotos del paisaje. Cuando el tren paró a 700 metros del lugar en el que le había caído el iPhone, el niño fue hasta allí acompañado de una azafata para poder recuperarlo, pero no lo encontraron. En el viaje de vuelta, el tren volvió a parar en el lugar y una azafata lo encontró. Spencer dijo: "Tiré de esa cosa que solo se puede utilizar en casos de emergencia. Y esta realmente lo era. Mi iPhone es muy importante para mí". Seguramente en algún país le hubieran puesto una multa muy importante por haber parado el tren sin una causa justificada. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana llegan a la redacción vuestros vídeos con curiosidades relacionadas con la compañía de la manzana para compartirlos en el programa. Ya sabéis que podéis seguir enviando a esta dirección de correo, redaccion@territorymac.com. Juan Luis, desde Beverly Hills, California, nos informa que un repartidor de UPS contratado por Navidad se fijó en un iPad mini que había sido entregado previamente por FedEx y decidió robárselo. Pero no contaba que todo fue grabado con una cámara de seguridad de la casa. El repartidor fue despedido de UPS y la empresa compró otro iPad mini para el cliente. Era el regalo de Navidad que un padre había comprado a su hijo. Pablo desde Berlín quiere sacarnos una sonrisa. Nos cuenta que en el late show estadounidense Saturday Night Live Tell Talk de la cadena NBC, supuestos expertos son entrevistados para dar sus opiniones sobre los defectos del nuevo iPhone 5. No dejarás de reír con su particular humor. Javi, desde Peña Alta, Canarias, es un apasionado de la guitarra eléctrica y nos ha enviado un vídeo en el que podemos ver la Ion All Star Guitar. Un cuerpo de guitarra eléctrica, pero que en el que podemos insertar un iPhone o iPad y disfrutar con todas las ventajas musicales del software para los dispositivos móviles tocando la guitarra. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redaccion@territorymac.com. Sintonizas Territory Mac. La evolución del mercado está llevando a las empresas hacia la nube. Todos queremos poder acceder a nuestra información desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y a cualquier hora. Telegestión, la empresa que crea soluciones de gestión para la integración de procesos empresariales para la plataforma Mac, ha comenzado este camino con diversas soluciones que ahora vamos a conocer. Conectamos en Madrid con Santiago Sánchez, director de Telegestión. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué hay, Jaume? ¿Cómo estás de nuevo? Vuestra empresa también se está expandiendo en Hispanoamérica. ¿Cómo está funcionando? ¿Hay buenas oportunidades? Ahora mismo lo que nos dicen, ¿no?, aquí en España y lo que muchas empresas estamos haciendo, pues ese contemplar el mercado como algo más global, ¿no? Es decir, y más sobre todo en cuestiones de informática, de desarrollo de aplicaciones y sobre todo si son para la nube, realmente la perspectiva del mercado tiene que ser absolutamente global, ¿no? Ten en cuenta, hasta el momento pequeñas empresas de desarrollo podrían dar un servicio local a cierto número de clientes, ¿no? Pero ya la oferta que está habiendo en la nube ya obliga a todas las empresas a subirse a ese carro, a esa plataforma, y la perspectiva, una vez que haces la inversión, desde luego, es acceder a todo el mercado global, ¿no? Ir a un mercado local pues sería un poco inoportuno en este momento, ¿no? Santiago, en Territory Mac nos presentaste Teleconta y Telegest, entre otras aplicaciones. ¿Qué nos presentas hoy? Bueno, pues nosotros seguimos el camino con nuestros clientes, ¿no? Llevamos muchos años, 20 años trabajando en soluciones de gestión, especializados en Macintosh, dando esa solución a las empresas que siempre se han querido llevar en Macintosh. Y bueno, pues esta época se está terminando ya, nuestros clientes también lo saben, y también es cierto que el mercado lo está viendo, ¿no? Es decir, el Macintosh ya no es la herramienta incompatible o especial que llevaba un mercado aparte y tal, sino que se ha convertido primero en un objeto de consumo de masas, y por la estandarización del acceso a Internet, pues resulta que todas las aplicaciones, con ciertos problemas técnicos hoy por hoy todavía, según los navegadores, pero hoy la oferta de aplicaciones en la nube es absolutamente transparente para una plataforma u otra. Es decir, que podemos decir que ahora mismo se está rompiendo esa maldición de incompatibilidad que siempre ha perseguido al Mac, ¿no? Desde el momento en que las aplicaciones funcionan bajo HTML y un navegador web, pues bueno, estamos diciendo que todas esas limitaciones clásicas de ejecutar aplicaciones en el Mac, pues van a desaparecer. Es por ello, además, nosotros pensamos que muchas empresas se están atreviendo ahora a comprar, bueno, no quiero decir ya solo Mac, sino que la presencia de los iPads en las empresas es dramáticamente espectacular, ¿no? Porque de una presencia cero de la plataforma Mac en las empresas, tendiente al cero, ¿no? Al 3% creo que estábamos a nivel de empresas, a llegar y ver que el 100%, no quiero exagerar, ¿no? Pero que un grandísimo porcentaje de ejecutivos y de directivos de empresas llevan su MacBook Air o su PowerBook o su iPad, ¿no? Así es como está el mercado. Fijaros qué vuelta ha dado, ¿no?, el mercado Macintosh en las empresas. Bien, pues háblanos de Social ERP, vuestro nuevo proyecto de contabilidad en la nube. ¿Qué características tiene? ¿Qué nos ofrece? Lo que nosotros ofrecemos en el proyecto en el que estamos, que llamamos Social ERP, es una especie de progresión de lo que hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no? Que es, para nosotros, siempre tiene que ver con la integración de la información. Es decir, que la empresa tenga toda su información integrada en el mismo lugar, que una toda su información. ¿Por qué? Porque sencillamente la información siempre multiplica su utilidad si está integrada con el resto de información de la empresa, ¿no? Bien, nuestro proyecto es llevar esa oferta a Internet. Ya hay algunos intentos de competencia nuestra, por supuesto, grandes multinacionales. Nosotros somos una empresa pequeña, pero vamos a ofrecer un servicio, como siempre, distinto, ¿no? Con una atención diferente a lo que, y unos precios, por supuesto, diferentes a los que ofrecen las grandes multinacionales. Es un recorrido lento. Muchas empresas ya nos lo dicen, es que queremos todo en la nube. No podemos ofrecérselo ni nosotros ni nadie. La tecnología que hay en la nube no es una tecnología madura. No es fácil darle a una empresa todas las herramientas que necesita a nivel de gestión del negocio, todas esas herramientas, dárselas mediante un acceso en la nube, ¿no? No es fácil, no va a ser un camino sencillo. Nosotros invitamos a nuestros clientes de estos 20 años y a los nuevos que se quieran añadir al grupo, ¿no?, al equipo, a llevar esa migración de forma tranquila. Es decir, yo llevo mi ERP en mi empresa y poco a poco lo que estamos haciendo es sacar cosas a Internet. Es decir, tú vas a tener tus datos en tu oficina con tu ERP tradicional, nuestro SIP que llamamos, y lo que vamos a hacer es conectarlo a un ERP más limitado en Internet, pero donde vamos a empezar a desarrollar todo lo que los negocios necesitan para exponer su información en Internet, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, hay mucha información que si tú la pones en Internet, con los controles, por supuesto, que debe tener, es muy útil para ti. Pues, por ejemplo, todas las relaciones con tus clientes y proveedores. Si tu cliente puede ver su estado de cuentas vía Internet, como tú lo miras en el banco, ¿no? Realmente, en tus cuentas bancarias. Pues si tú estás dando esas facilidades a tus clientes y a tus proveedores, bueno, pues ya estás mejorando la atención y tus relaciones con tus socios, ¿no?, que son finalmente tus clientes y proveedores. Entonces, esa va a ser nuestra migración. Poquito a poco, desde nuestro ERP tradicional, va a estar ofreciendo cada vez más cosas en Internet, en la nube, pero siempre manteniendo tu información contigo. Nada de subir tu información a servidores desconocidos donde hay una empresa extraña que es la que custodia tus datos, ¿no? En principio, eso nosotros no creemos, hoy por hoy no lo creemos conveniente para las empresas. Claro, porque uno de los temas muy sensibles es la seguridad en la nube. Uh-huh, así es. Y como te he dicho antes, ni la tecnología para hacer un gran ERP en Internet existe, ni la garantía hoy en día de que tus datos no van a ser manipulados, tratados, explotados, pues, porque lo estamos viendo a diario los periódicos, ¿no? La falta ahora mismo de legislación y de control a la propia Apple se ha tenido que enfrentar, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, que es un poco lo que más cuida o que más con más seriedad está tratando la cuestión de la privacidad de los datos, ¿no? Y sigue ocurriendo, es decir, hoy por hoy los datos en la nube no están seguros, lo tenemos que reconocer así, lo van a estar, seguro, o sea, vamos a llegar a ello, pero hoy por hoy no es serio decir que tus datos en la nube están seguros o están siendo tratados de la forma que una empresa necesita. Lo estamos viendo además a diario, conflictos que están surgiendo con la privacidad de los datos personales, es decir, datos que están publicados en Facebook o en las redes sociales que provocan, ¿no? O conflictos que están surgiendo, por ejemplo, por comentarios en Twitter. Nos tenemos que hacer a ellos, una nueva forma de comunicarse, hay que aprender, nadie nos ha enseñado, va muy rápido y va a haber muchos daños colaterales en el camino, ¿no? Las empresas tienen que avanzar siempre sobre pasos más seguros y para eso estamos también nosotros, la gestión y las empresas que nos dedicamos a esto, para ir llevando a nuestros clientes, dando los pasos seguros y que el cliente, dejándose llevar por el entusiasmo de ay, la nube, pues llegue a caer en situaciones como están cayendo, pues gente que está trasladando su sistema social a la nube y de repente se encuentra con conflictos nuevos, ¿no? Que una empresa no se debe permitir. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac presentándonos Social ERP. Muy bien, muchas gracias, Jaume. Yo recuerdo a todos tus oyentes que tienen más información sobre lo que estamos haciendo, lo que les podemos ofrecer y el camino que vamos a llevar con ellos, si quieren, en telegestión.com, que es nuestro servidor de siempre. Y ahí tienen la información sobre este nuevo proyecto y también sobre los productos actuales y cómo vamos a hacer ese camino hacia la nube. Ahora iTunes te ofrece la música que crearon los Beatles entre 1963 y 1970. Sonidos que siguen siendo fuente de inspiración. Puedes encontrar ahora sus álbumes clásicos en iTunes a un precio muy asequible por tiempo limitado. También puedes explorar las colecciones de los álbumes de grandes éxitos de artistas como Mecano, Alejandro Sanz, ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pink Floyd. Can't keep my eyes from the circling skies. Turn the tide and twist and just an earthbound. Y Bob Marley a precios reducidos por tiempo limitado. Puedes echar también un vistazo a tu música, películas, aplicaciones y libros favoritos del año en iTunes, lo mejor de 2012. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ahora quiero hablarte de la nueva versión de Ideas para Escribir, una aplicación móvil que pretende acabar con el tan temido bloqueo del escritor. Y qué mejor que presente esta aplicación Iria López, la escritora que está detrás de este proyecto. Conectamos con A Coruña. Buenas tardes, Iria. Hola, buenas tardes. Tenemos que decir que enfrentarse a un folio en blanco siempre impone. ¿Por qué se bloquea un escritor? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas pueden ser muchas. Muchas veces nos cuesta saber por dónde empezar. Empiezan las dudas de si será lo correcto, si las ideas no surgen. A veces de la nada. El folio en blanco es un escollo para casi todos los escritores. Y entonces, precisamente porque yo como escritora me costaba mucho ese arrancar, ese ponerse cada día a escribir, queríamos hacer una aplicación que partiese de algo, que te diese ya un punto de partida para cada día empezar a escribir, y a partir de ahí es mucho más fácil porque ya tienes una idea base, ya tienes algo de lo que... ya no hay folio en blanco, digamos. Esta aplicación ha sido diseñada para gente que le guste escribir y cuenta con numerosos ejercicios literarios y lo que vosotros llamáis disparadores creativos. ¿Qué son los disparadores creativos? Los disparadores creativos son precisamente eso, lo que rompe el folio en blanco, ¿no? Hay cuatro generadores de ideas, que son primeras líneas, títulos, personajes y cinco palabras aleatorias.

explicada por sus protagonistas. A ver, con la agenda hemos llegado al tiempo límite. Antes de acabar el programa, quiero compartir un par de noticias relacionadas con robos. Claro. Nadab Nierenberg, un músico de 27 años de Brooklyn, dejó olvidado accidentalmente su iPhone en un taxi la noche de fin de año. Y tras varios intentos fallidos de intentar negociar con el ladrón a cambio de una recompensa, acabó haciéndose pasar por una chica y quedando con él a través de una conocida página de contactos. El delincuente se había dedicado a acceder desde el iPhone robado a la cuenta de la víctima de una conocida página de contactos y enviaba mensajes obscenos a varias chicas. A Nadab se le ocurrió crearse el perfil falso de Jennifer González, una supuesta chica de 24 años de edad, que seguidamente comenzó a enviarle mensajes privados al ladrón. Las conversaciones directas con el ladrón acabaron en una cita. Cuando el ladrón llegó a la casa donde se había citado, Nadab le estaba esperando detrás de las escaleras con $20 en la mano y en la otra mano un martillo para intimidar. La cara del delincuente tuvo que ser espectacular, ya que se presentó muy bien vestido, desprendiendo un fuerte olor a colonia y con una elegante botella de vino bajo el brazo. Bueno, ambas noticias terminan con final feliz como en las películas, ¿eh? Efectivamente, Jaume. Y terminamos con un final de película, y es que ya os lo anuncié a finales del año pasado. Con 2013 llegarán las películas que homenajearán al cofundador de Apple, Steve Jobs. La primera titulada Jobs, dirigida por Joshua Michael Stern y protagonizada por Ashton Kutcher. Se estrenará el 25 de enero en el Festival de Sundance, en tres países exclusivos para los asistentes al evento. Tendrá una duración de 122 minutos y relatará los primeros años de vida de Apple. La distribución mundial será a partir de abril. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. Ya sabes que en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los Premios European Podcast Awards en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web, territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Tu programa favorito también puede ser un programa ganador. Gracias por tu atención y Albert, nosotros volvemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. Adiós. Territory Mac con Jaume Angulo.